pero muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez, crisálida, por supuesto, con horario modificado y con toda la pila del verano. Sí, ni hablar. Ya después de las vacaciones venimos con todas las pilas, la información. Hablar mucho. Sí, descansadas. Buenas tardes, Pilar, y aquellos que nos escuchan, ¿no? Porque nos escuchan de todas partes. Hemos regresado una vez más, ¿no? Obviamente. Las risitas de la tarde. Las risitas de la tarde. La gente buscará, ¿no? Crisálida al regreso se llama. El regreso de crisálidas. Sí, estamos con Rodolfo acá también, tenemos que aclarar. Las crisálidas y Rodolfo, como dijo Gabriela. Siempre, porque la gente quiere saber quién más hay acá adentro. ¿Vos sabés que me cargaban todo el año pasado porque decían las crisálidas? Y arrancaba yo hablando. Y decía, ¿cómo? ¡Epa la voz de crisálida! ¡Qué grave! Un poco grave la voz. Tomaron mucho frío. No, si algo le pasó en la garganta. No, es Rodolfo, que es nuestro productor, que siempre está con nosotros acompañándonos. Está a cargo de los tips. Hoy parece que dijo que no porque... porque el primer día. Pero aparte se hace rogar, ¿viste? Sí, como que quiere que la gente le pida esto, los tips de la semana. Que no lleguen mensajes pidiendo. No pensé en eso. Pero Mabel, por favor. Mira, me agarró dormida hoy. ¿Cuál es el nombre del cuál es la pregunta del programa? Y por eso. Por favor. Eso. Porque yo creo que quiero opinar. Y claro, si opina acá adentro, con tres mujeres se le puede complicar. Sí, él no quiere hablar hoy. No. La cocina de hoy es, ¿qué es lo mejor y lo peor que vos considerás de las mujeres? De las mujeres, ¿no? Por supuesto. Esto tiene que ver porque, bueno, obviamente el 8 es el Día de la Mujer y toda esta semana va a ser una semana especial, sobre todo acá en Pilar. Va a haber un evento con talleres que ya comenzaron en el día de ayer en Pilar Point, que después te vamos a contar un poquito más específicamente. Pero sí, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Porque sabemos que las mujeres tenemos muchísimas virtudes. Por más virtudes, obviamente, que otra cosa. Sí. Más virtudes. Entonces, aquello que piense, que nos quieran decir, ¿no? ¿Cuáles son las mejores virtudes de las mujeres y las peores? Estamos acá para escucharlas. Nosotros, sin a medida problema. Que va transcurriendo el programa, lo vamos ir diciendo. Nosotros, por supuesto, todo perfecto. Nosotras todas virtudes. Sí, traten de destacar lo mejor. Tampoco hay que ser tan negativo. Claro, no. Más bien. Igual es como que la foto también del Face, vos decís, bueno. Sí, a veces estamos así. Yo creo que hoy martes pero nos y la ponemos otra, esa. Y la otra, la de la Chica Maravilla. Es... sí, no, yo me considero la Chica Maravilla. Claro, día martes nos ponemos ese y empezamos a correr y giramos y giramos. Totalmente. Tenés el lazo de la verdad, la capa que te hace invisible. Sí, o a la mañana, ¿no? Cuando nos levantamos y nos encontramos y todos giramos alrededor del mismo lugar buscando las cosas, somos como un poco la... sobre todo ahora que arrancaron las clases, arrancaron ¿cuántas cosas han pasado, no? Mucho junto esta semana. Mucho junto. Entonces, bueno, para las mujeres pobres, la verdad que a veces es medio como pesado, porque hay mujeres que a su vez de que arrancan sus hijos toda la etapa escolar y demás, también trabajan, como acá nuestra señora amiga que tiene una actividad más más complicada. Sí, fuera de la casa. Fuera de la casa. Que no es más ni menos, porque la verdad que la de la casa es de terror. No, o sea, es lo mismo. Estar en la casa todo el tiempo también no es... sí. Es bastante pesado. Sí. Pero bueno, sí, si a eso le sumás salir a trabajar afuera... El problema es cuando tenés un horario muy ajustado, donde vos tenés que estar en ese horario fuera, ¿no? Entonces es más complejo, ¿no? Se hace todo más difícil, pero bueno. Pero bueno, se puede. Como somos mujeres y tal cual, mujeres maravillosas, hacemos de todo. Y capacidades así que nos dan hacer todo a la vez. Sobre todo eso. Sonreír todo el tiempo. Sí, exactamente. No encontramos tal cosa. Y vernos como la Mujer Maravilla. Sí, por supuesto. Desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Bueno, no sé si pensarán lo mismo los que están alrededor nuestro, pero por supuesto. Bueno, eso creemos. Sí, Claudia. Por supuesto. Hoy hacemos una pregunta a los maridos a ver qué van a decir. No, mejor no. Sí, sí. Ah, hay que atreverse, chicas. Sí, sí, nos van a decir que sí. ¿Qué nos van a decir? Y sí. Y sí, si no, después. Duermen afuera. Claro. Va a ser por compromiso. Hombres. Así que bueno, queremos dejarte escuchando un poco de buena música, como siempre, por supuesto. Y si querés comunicarte con nosotras, nuestras vías de comunicación, por supuesto, son el 664390, el 664391. Nuestro mail es crisálida105.9@hotmail.com. Y las chicas crisálidas es nuestro Face, así que puedes ahí entrar, dejar tu opinión sobre las virtudes, sobre todo de todas las mujeres y las chicas que están siendo parte de tu familia, que te rodean, etc. Exacto. Y mientras pensás sobre la consigna, vamos a escuchar de The Beatles, She's a Woman. Muy bien. Present. Estás escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente y la verdad que charlando y riéndonos, por supuesto. Como que no podemos hablar. No podemos, como que si no nos aburrimos. Y además, bueno, hay tantas cosas entre medio que si les tenemos que contar todo lo que hablamos, no. Necesitamos otro programa. Otra hora más de programa. Sí, la parte de entre medio. ¿Qué es el lo que backstage pasa? De sí. Crisálida. ¿Qué es lo que pasa cuando hay música? Sí, esas cosas. Bueno, tenemos a Melanie acá que ya nos ha visitado, ella es cantante. Y con un poco con la idea de esto de la Semana de la Mujer, ahí en Pilar Point están haciendo todo una semana de charlas y de talleres. Comenzaron el lunes 5 hasta el jueves 8, que es el Día de la Mujer, de las 16 horas, 15 horas el día de hoy, y terminan a las 19 y terminan con un show. Así que hola, Melene, ¿querés contarnos así un poquito para que las personas que nos escuchan? No, bueno, hola a todos, buenas tardes, contenta, bueno, de estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, se las extrañaba, lo voy a confesar. Buenísimo, gracias. Y bueno, y acá preparándome, así que bueno, cuando salgo de acá ya tengo que ir directo corriendo. A Pilar Point corriendo a cantar, ¿no? A hacer este show para, bueno, para la gente que nos va a ir a ver. Qué bueno. Bueno, por la Semana de la Mujer. Así que bueno, disfrutando. Qué bueno, de esto, qué bueno. Que, bueno, que es lo que me gusta, ¿no? Qué bueno, poder aprovechar, hacer sí, lo que te gusta, sí. Y aprovechar, apoyar también todos estos talleres y todas sí, estas sí. Charlas que. Que está bueno. Que está bueno, sí, realmente, sí. Porque muchas veces hay situaciones y. Y necesidades que hay personas, mujeres que están pasando y que muchas veces no se enteran que tienen la posibilidad y la facilidad de poder resolver y que hay sí. Lugares y hay entes para ayudar. Sí, ayuda, recibir ¿no? herramientas sí. Como para poder sobrellevar ciertos problemas. Exactamente. Uh-huh. Así que eso, bueno, eso está bueno y colabora y el hecho de poder apoyar todo esto también sí. Es muy interesante. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Todo lo que tiene que ver, o sea, con ayudar a la gente y todo eso, me gusta mucho. Qué bueno, Melene. Sí. Y contanos qué estuviste haciendo en este tiempo. Desde bueno, en aquella este vez tiempo, que nos vimos. Estuve un tiempo parada, ¿viste? Ahí como que, bueno, estuve ahí porque me estoy preparando ahora para abril. Hago mi concierto. Hago dos conciertos. Acá en el Teatro López de Vega, de Pilar. Qué bueno. Hago el 27 y 28 de abril, que va a ser viernes y sábado. Ya están las entradas. Hoy las tengo en mi casa, ya me las dieron. Así que bueno, hay que empezar a venderlas. Seguramente voy a traer la radio para, bueno, para que la gente, digamos, pueda estar ese día, esa noche. Uh-huh. Así que bueno, estoy preparándome para eso, a full con eso. Y bueno, la semana que viene, el sábado que viene, este 10 de marzo, voy a estar haciendo de corista de Leo Dam. Mirá qué bueno. En el Teatro Gran Rex. Así que estoy, pero más. Recordemos feliz. A la audiencia que Malene es embajadora cultural. Sí, el año pasado. Sí, el año 2011. Pasado. Uh-huh. En 2011. Sí, sí, así sí. Que. Es muy importante tenerla acá y que, bueno, estás haciendo mucho por la cultura sí. y eso hay que destacarlo también. Sí, sí, sí. La qué verdad bueno. Que sí. Y bueno, y muy contenta de esto de Gran Rex. Me tomó por sorpresa, pero va a ser una experiencia linda y única porque, bueno, nunca estuve, ¿no? Pero bueno, creo que por algo se empieza. Primero como corista y después por ahí, ¿quién dice? Seguro. Solista. Seguro, sí. Claro porque, que bueno, sí. Sí, bárbaro. Sí. Así que bueno, voy a y ver. Lo que no comentamos a nuestra audiencia que tenemos a Ailén, que sí. Es modelo. Sí. Ailén Herbas. Es la Ailén hermana. Es mi hermana. Mi hermana, sí. Así sí. Que las dos bellísimas. Ella está con el tema de modelaje. Qué bueno, así que las dos, dentro de su artista, una artista, la otra modelo, espectacular. No se anima a hablar, ¿eh? No quiere ¿No hablar. ¿No quiere hablar la modelo? Bueno. Algún día la vamos a invitar solo a ella para que hable. Para que hable ella, no le queda claro que después habla todo, ¿viste? Claro, sí. Y después no te va a dejar hablar a vos, Melanie. Claro, sí, sí, sí. La verdad que siempre fue así, yo siempre hablé por ella, ¿eh? Ah, pero mi hermana esto, mi hermana lo otro, y ella mirá. Calladita, ¿viste? Siempre, desde chiquita, siempre. Mira, pero después cuando vos no hablas, va a empezar a hablar ella. Así seguro, que, ojalá, si vos no estás. Así que... No, no, así que, y bueno, lo del Teatro López de Vega, ¿qué día es? El 27 y 28 de abril. A partir de las 8:30 va a ser el horario. Yo, bueno, ya voy a estar avisando. Seguramente voy a empezar a hacer también volantitos, ¿viste? Volantes sí, para empezar a ¿Y las entradas las van a vender en el teatro? En el teatro también, sí. Y si perfecto. No, bueno, por eso voy a hacer volantes para poner un número de teléfono para que me llamen para, digamos, vender las entradas. Está. Así bueno, que bueno, eso perfecto. Voy a hacer. Buenísimo. Y voy a hacer afiches, así que bueno, voy a llevar por todos lados. Te vamos a ver por Pilar. Para hacer acá publicidad estoy. Y todo eso, digamos, y demás. Está buenísimo, bueno. Buenísimo. ¿Y qué nos puedes decir de nuestra consigna? De ustedes. Ay, esa consigna. ¿Qué es la mejor? Una virtud. ¿Qué virtud ves de las mujeres? Ay, no sé, a ver. ¿Alguna virtud tuya, Melanie? Capaz. Ay. La voz. La voz, bueno, sí, pero soy, no sé cómo decir, soy muy sociable, muy simpática. Bueno. Me encanta eso. Eso es una virtud. En general es una virtud de las mujeres. Las mujeres somos muy de charlar. Muy de charlar, sí. Muy sociables en general. Hay eso. Y alguna... algo no tan deseable como... No una virtud, sino algo más complicado de las mujeres. No sé, yo soy muy histérica. Tengo eso, soy muy así como que no. Por ejemplo, yo tengo a mi novia que me dice, amor, tranquila, yo estoy con vos. Pero no me digas así, no me digas porque yo me pongo peor. O sea, me habla así tranquilita y yo me pongo más histérica. Claro. Es como, bueno, creo que las mujeres tenemos eso, de que los histéricos somos así, ¿no? Tenemos eso. Bueno, celosa también, pero bueno, eso es aparte. Bueno, apuntan acá, apuntan. Eso no lo digas. A ver, hay una pregunta clave de nuestro productor. Si por ser embajadora te dieron la capa, ¿por qué él tiene un problema con que las mujeres anden con una capa de reina? Las reinas, de las reinas. Es un problema de las reinas. Hola, ¿qué tal? Hola. Te dejamos que vos... Vas a explicar el chiste porque no se entiende. Pregunte. La última vez vino Janina Zorrilla. ¿La conoces? Sí, la conozco. Segunda princesa. Segunda princesa. Sí. Y en aquella vez habló que le habían dado... Bueno, ella salió reina de la primavera y le habían dado una capa. Entonces armó una temática acerca de la capa acerca de 10 minutos. ¿Cómo preguntaste la capa? A ver, ¿viste cuando estás y preguntas algo, no? De golpe, nuestro productor Rodolfo le pregunta a la chica si siempre anda con la capa. Él tenía una curiosidad. Ah, no. En este caso yo con la banda, digamos, de embajador cultural. La banda. No, está en casa, dobladita y guardadita. ¿Vos sos de River? No, de Boca soy. Ay, no, muy mal. Bueno, seguimos. Que no anda. Ella tampoco. No, ella es de Boca, sí, de Boca. Pronto quizás podés postularte. Es que yo quiero que sea, ella no quiere, pero yo quiero. Te juro que la voy a anotar yo. Le dije, ya voy a agarrar la planilla y te voy a anotar yo. Bueno, ella salió reina de la primavera y yo salí primera princesa, pero del 2009. Ah, bueno, quizás. Viste que acá tenemos otra reina, Rodolfo. Otra reina. Él invita a todas las reinas. Se rodea, sí, si no, no anda, ¿viste? Bueno, después quizás te tenemos en cuando salga. Claro, después el 12 de octubre, si saliste reina, te vamos a tener de vuelta acá. Y ahí te vamos a tener hablando. Va a volver a preguntar. Pero le vamos a pedir que venga con corona y capa. Y con la capa, por favor, que eso es lo que quiere ver Rodolfo. Por favor. Venite con la capa. Sí. Acá. Esa es la consigna, si no viene con capa no entra. No tenés la capa, no, anda, tranquila. Bueno, Belené, muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes, ya me voy para allá. Sí, corriendo. Así que bueno, les contamos a nuestra audiencia, a los que nos están escuchando, nuestros amigos de Crisálida y de la 105.9, que pueden acercarse cualquiera de estos días. Ya pasó lunes y martes prácticamente, pero miércoles y jueves queda todavía. Van a haber talleres, van a haber charlas, va a ser muy interesante. Bueno. Y cada día va a estar terminando con un show. Así que acércate, no tiene costo. Así que va a estar bueno como para poder informarte. Quizás no tenés ningún problema de violencia o de ninguna situación complicada en tu vida, pero quizás el tener alguna herramienta o el enterarte de algo puedes llegar a ayudar a alguna amiga, alguna vecina. Y hoy, después de que termine Crisálida a las 7, salgan corriendo a ver a Melé. Por supuesto, ahí va a estar. Así que bueno, muchas gracias. No, eso a ustedes. Besitos. Hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Thank you. veces que me ha visto llorar la perfidia de este amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Las veces que me ha visto llorar la perfidia de este amor. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muchas mujeres hicieron el bien, pero vos podés sobrepasar a todas ellas. Pensá que a lo largo de este tiempo muchas mujeres hicieron historia y vos podés ser una más de la que va a ser historia en este tiempo. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio. Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Estás escuchando Crisálida, 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, acá estamos nuevamente tratando de encontrar la seriedad y la cordura. ¿Cómo extrañábamos esto, no? ¿Cómo sí, no? extrañábamos? Yo creo que... ¿Cómo me divierto? No. Yo creo que después nos seguimos riendo. Es nuestra hora de terapia. Sí, sí, sí. En los momentos como cuando está la música que uno... La verdad habría que grabarlo eso y pasarlo después. Sí. Tratemos de hacer un programa un poco más serio, pero para nosotros no sale. Es imposible. Le pedimos disculpas a la gente si está queriendo escuchar algo serio. Disculpas, no nos sale. No, tal cual. Lo hemos intentado. Falta de voluntad no es. No, voluntad toda tenemos. La risa no surge, de todo no surge, es terrible. Y bueno. Nuestra imaginación puede llegar a volar. Pero es una virtud. De las virtudes de la consigna, las tres tenemos la misma. Sí, totalmente. Y Rodolfo también. Sí, ni hablar. Pero se ríe también, ¿eh? La peor que tenemos es que no podemos parar de hablar. Es algo que, viste, cuando no. decís, bueno, ya está, ya calmate, sí, tranqui. No existen, ya está. Es complicadísimo. Bueno, acá hay algo de eso en el Face. Hubo toda una discusión, se armó con esta consigna nuestra. Muy bueno el diálogo de... sí, ¿no? De la gente. Por ejemplo, Karina Godoy dijo, qué buena pregunta. Cualidad, el sexto sentido, el instinto maternal y en mi caso, además de lo antes mencionado, la honestidad brutal y fidelidad. Defectos, la envidia y la histeria, que por supuesto no es mi caso, pero lo veo a diario. Después Nadia Rubiz dice, la mejor cualidad que sabemos hacer de todo. Y la segunda, no encontré ninguna, jajaja. Ja, ja. Bueno. Y sí, porque ya sabemos hacer de todo, ya está. Ya está, más que eso te puedo. Ahora después Fernando Raúl Arce dice, lo mejor la forma de ver la vida, tienen otro panorama de las cosas. Y lo peor, cuando manejan. Ja, qué feo. Qué feo eso. Y aclaró, no es de machista, ojo. Sí. Pero no se me ocurrió otra cosa, es son lo mejor en todas, creo que cuando se ponen celosas. Entonces Teresa Paladino le dice, el comentario es totalmente machista, así que ya ahí hubo... Todo un diálogo. Sí, no. Hubo gente que se trenzó. Se trenzaron en Face. Dice, ¿cuántas veces me han dicho de auto a auto anda a lavar los platos? Pero ya estamos acostumbrados a comentarios machistas. Malísimo, por aparte hay muchos hombres que manejan mal, pero bueno. En realidad no viene al caso, pero la mayoría de los accidentes, ¿quién los ocasiona? Los hombres. Entonces... Los grandes accidentes donde hay muertes, no hay mujeres manejando. No, por eso. Bueno. Pero ahora llaman y dicen, ¿saben por qué no hay accidente? Porque las mujeres nunca chocan en serio. Bueno, por lo menos. Lola Mar dice, jaja, eso se merecen que les contesten, ya tengo a uno como vos que está lavando los platos, jajajaja. Después Teresa Paladino dice, Lola, buenísimo, yo le contesto gracias, tengo quien los lave y se ponen peor de furiosos. O sea que por eso te digo, dio para mucho, dio para mucho. Con una simple pregunta se armó una catombe tremenda. Entre los hombres y mujeres. Romina San dice, dar vida, dar la vida según sentimientos e intuición, caerse 10 veces y levantarse 100, saber aceptar que somos frágiles al llorar, etcétera. La peor, los celos. Y hacer más investigaciones que la FBI, eso nos desgaste, jeje. Bueno, es mi punto de vista. Y después Carlos Rubén Rodríguez dice, como primer punto la intuición, el segundo punto la histeria. Sé que la histeria está bastante importante acá. Sí, está full la histeria y el celo también. Pero después cuando le agarran celo, que le hacen todos estos quilombos, no les agradan los celos. No. Y Darío Moyano dice, las mujeres son todas diferentes. Tienen sus buenas y malas, al igual que los hombres. Dulce, Darío. Un amigo, Darío, la verdad que... Es siempre bueno. Poniendo paños fríos. Sí. Sí. Esta bueno. Discusión que quiere hubo. Quiere conservar nuestra amistad, creo. Sí, por eso trata de estas cuestiones así. Sí, no se tiró en contra de nada. Sí. Yo creo que una de las peores cualidades que tienen, ¿no?, las mujeres es que muchas veces son muy chismosas, ¿no? Entonces es como que se hace un bollo gigante que no se para, que no se corta. Sí, claro. Que me dijo, que te dijo, sí, que te dijera. Sí, no, ay, que no se acaba más. Creo que eso, no sé si hay alguien que le gana a las mujeres con esto, ¿no? De decir, ojo que hay hombres que son chismosos. Sí, pero sí. Viste, son muy pocos y decís, ese es un chismoso. Sí. Lo identificás fácil. Rápido. Claro, sí, pero las mujeres como que... Me viene a mente alguien, pero es terrible. No, conozco a alguien que sabe todo. Es hombre y es grande, pero sabe todo. Y yo digo, ¿cómo la vida hace? Y obra de todo el mundo. ¿Cómo hace? Tiene una habilidad para enterarse. Aparte, viste que realmente, la verdad que yo andan me entero, con los radares abiertos, me entero pocas cosas de, en realidad. Si no tenés que andar investigando. Sí, y las virtudes, ¿no?, que tenemos las mujeres es de observar, ¿no? Porque somos muy observadoras. Sí, vemos cómo va, qué viene, qué es lo que tiene, qué es lo que... ¿Viste? Estamos todo el tiempo... Sí, con las actitudes ya vamos sacando un poquito más allá de lo que se ve. Así. Y te preguntan, ¿pero te parece? ¿Sí? ¿Verdad que parece tiempo? Es así como yo lo digo. Haceme caso que sí es. Exactamente. Es cierto, esa es una de nuestras virtudes. Pero bueno, sí es feo que hay muchas mujeres. La histeria, la verdad, que es algo que tendríamos que desterrar, ¿no? Sí, que sí. La histeria y el chisme creo que a veces son las situaciones las más nocivas. Complejas. Sí, que a veces dejan mal parado a todas las mujeres. Sí, porque no todas las mujeres son chismosas y no todas son histéricas. Pero en general, como que todo queda en la misma bolsa. Entonces, todas son. Es verdad. No todas. Y lo otro que es lo peor que tienen es que cuando quieren atenderte mal en los negocios, te atienden mal. Sí, lo logran. Sí, lo logran. Y logran a vos, que no sos así, sacarte. Que te sacan y decís, mira, agradecé que no soy de contestar. Porque hay días que realmente... Te agarra ganas de quitarte la capa femenina que tenés y decirle, mirá, querida, si no te gusta, renunciá, mamita. Claro, pero a mí me atendés bien. Sí. Pero a mí me ha tocado y digo, bueno, no voy a contestar, no voy a decir nada, y no he contestado. Pero tiene esto las mujeres, ¿no? De que cuando te quieren atender mal, se atienden mal. Es triste, ¿no? Porque la verdad que es su trabajo, si deberían atenderte bien igual. Pero no lo hacen, muchos que no lo hacen. Así que, chicas... Aunque uno por ahí no sea lo mejor el trabajo, pero tratar de poner la mejor voluntad, la mejor onda. Hoy justamente de eso estábamos hablando con mamá y era esto de que decir, la vida de por sí tiene sus cosas difíciles, tiene sus problemas. Y encima de todo esto le ponemos esto del chisme, esto de la histeria, esto de que ver todo mal, de ver lo negativo. Sí. Tenemos que tener como que la característica de la mujer sea esto, ver positivo, tratar de ir siempre tirando para adelante. Eso tendría que ser nuestra cualidad más importante. Sí, y está bueno, ¿no? Que el que no lo es, que se ponga al lado de alguien que sí lo es y se contagie un poco. Porque realmente a veces te pasa esto, sí, ¿no? Sí, es cierto. De que hay mujeres que no tienen esta cualidad de ser siempre positiva, pero si ven a la otra y dicen, ah, mira, cómo me gustaría ser un poco más positiva, bueno, ver las cosas de otra forma, tener otros ojos, ¿no? Sí. Y nosotros un poco desde acá tratamos a veces de transmitirle esto, a pesar de que a veces mucha risa, mucho, pero es nuestra idea transmitirle a mujeres que pueden cambiar historias como tantas que han cambiado historias. Oh, seguro, y que creo que está bueno cuando uno llega a su casa, a su hogar, que encuentren a una mamá o a una esposa con este tipo de virtud, ¿no? Una mamá o una esposa que es alegre, que está contenta, no que no tiene problemas, no que no tiene situaciones, no que no tiene complejidades, pero que tiene una sonrisa y que puede tener otra mirada de las cosas, ¿no? Así que bueno, igual, más allá de todo esto, tenemos algo que no nos puede faltar, porque un par de veces me dejaste cocinando a mí. Y así salió. No, salió bien. Salió supongo bien. Que habrá, la gente habrá probado lo que yo les dije. Seguro. La torta frita que hiciste con las cosas con y el arrolladito la torta de... frita con la cosa la esta de azúcar. Y el arrolladito que me hizo del sanguchito, ¿viste? Está bueno, gracias. Sí, no lo probaste. Pero bueno, yo mientras tanto voy a ir pasándoles una receta de cocina a todas las mujeres que tienen ganas. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Bien, cuando escucho esta cortina es como que siento que nos quedamos en el tiempo, ¿no? Yo siento como que estuviera en África. Ay, sí, a mí me hace miedo. Como que me van a agarrar los caníbales y están por comer. Estamos adentro de la olla nosotras. Todo lo contrario, nosotros estamos corriendo atrás de un animalito para ponerlo en la olla. No me veo, Grayo. No, sí, yo atrás del animalito. Prefiero estar adentro de la olla. Atrás del animalito no. Me veo más que con los caníbales me corren. Chicas, yo les cuento igual que lo que ustedes comen adentro de su ollita era un animalito que en algún momento anduvo corriendo. Está bien, pero yo no lo correría. Yo no lo puedo, no sé, me da cosa, pobre animal. Perdón por a todas aquellas personas que son vegetarianas y por este motivo son vegetarianas, ¿no? Pero hoy les voy a hacer un pollito, chicos, lo siento. Alguien corrió el pollito. Alguien corrió por mí, lo agarró y me dijo, ¿por qué no haces esto? Ah, buenísimo, dije yo. Bueno, pero para esto vamos a necesitar una pechuga, un huevo, una taza de harina, sal, pimienta, provenzal, agua o leche, ¿sí? Son lo que simplemente necesitamos. Estas son unas tiras de pollo, de pechuga de pollo, que me las dio mi hermana Mirta, esta receta. Muy bien, Mirta. Todo en la familia nos sorprendimos que ella me haya dado una receta. Y ¿qué iba a decir si te escucha? ¿Que ella no cocina? No, ella no se está escuchando. Cocina. Yo digo que yo he probado cosas que ella cocina. Riquísimo. Que ahí vienen dos chicas que van a comer con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a sacamos la pechuga. Si no tenés ganas de sacarle la pechuga cuando compras el pollo, le pedís a tu carnicero o amigo que te la dé así ya la pechuga. Cortás en finas tiras, ni muy gruesa ni muy finitas, ¿no? Tipo bastoncito, diríamos. Tipo bastoncito, claro. Muy bien, Mabel. Estás aprendiendo. Yo lo que pasa es que me hago que no sé. Muy bien, me parece que es una buena técnica esa. Porque si no tenés que hacer todo. Bueno, cuando nosotros vamos preparando nuestras tiras de pechuga, en un bol vamos a agregarle el huevo, la taza de harina, la sal, pimienta, el provenzal, agua o leche. ¿Por qué digo agua o leche? Porque hay gente que no le gusta con la leche. Y le pone agua esto. ¿Al huevo? Al huevo, a la harina, a la sal, para hacer una masa tipo panqueque. No es más consistente que la de panqueque. Y nuestras tiras volcamos dentro de esta masa, lo revolvemos, preparamos una sartén con abundante aceite y freímos una por una nuestros bastones rebozados con harina. Quizás muchos lo tomarán como si fuera la marinera, ¿viste? Es parecido también. Entonces vamos formando estas tiras. Cuando vos lo vas friendo, te queda riquísimo, dorado. Lo pones sobre una servilleta de papel para que absorba todo el aceite. Y para acompañar, vas a hacer una salsa mezclando mayonesa, queso blanco, perejil fresco picado bien finito y lo mezclas. Mezclas y después vas mojando estos bastoncitos sobre esta salsa. Y si tenés ganas de hacer una rica ensalada fresca, Va bárbara también. A los chicos se lo podés pinchar con algún brochette o con alguno escarbadiente y a ellos les encanta, viste, hacer estas comer estas comidas. Está bueno y fácil. Sí, es re fácil, chicas. Sí. Y re económico. Rinde un montón. Uh-huh. Así que bueno, para esperar a nuestros amados a la noche o a nuestros novios o a que tengamos para cocinar. Para que nuestros niños se alimenten. O para que nuestros niños se alimenten también. ¿Por qué no? Cosa que no podemos evitar. Y no, siguen comiendo esos chicos. ¿Qué va a ser? Así que bueno, chicas, espero que lo hagan. Sí, vamos a probar, Gra, está bueno. La verdad que es muy fácil. Bueno, ahora vamos a un tema musical, chicas. Vamos a escuchar Fiction Family, When She Is Near. My cover is blown, I'm faded and dreary when my love is away. My cover is blown when she leaves me alone. I'm weathered and weary, the nights are the days when my love is away. When she's near, the new year's here. Thinking clearly, I can get so afraid that I push her away. Repentance is next. I miss her so dearly. See, those nights are the days when my love is away. Aquí estamos nuevamente con dos mujeres más. ¿Viste? Es la que yo te dije hoy, vienen dos chicas a comer. Sí, porque claro, las vi que pasaban por acá y las invitamos. Pero no tenemos, ya nos comimos los pollos. Los corrimos, los cocinamos y los comimos. No, hoy como estamos con el tema del Día de la Mujer, obviamente nos visitan chicas. A full, todas mujeres. Y bueno, Rodolfo que entra y sale, pero él es como una... Chica, no, tenemos que decir chicas y Rodolfo. No, que tenemos nuestro asistente... Ay, sí, también. Es hombre, sí, no, perdón, por favor. Diego, sí. Sí, sí, está del otro lado. Pero bueno, pobre, lo torturamos. Las tres nos acordamos juntas, qué casualidad. Ay, sí, Diego. Pobre Diego. Pobre, lo torturamos. Sí, él extrañaba estos dos meses de silencio. Imagino que sí, por lo menos descansaron sus oídos. Pobre, dice, lo único que escucha, ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, chicas, les cuento que nuestra consigna de hoy es las virtudes y las complicaciones que las mujeres tienen. La tenemos a Paula y a Melina, acá amigas nuestras. Maestras también. Maestras también. A Paulita le debe estar saliendo las virtudes porque está pronto a casarse. Sí. Y entre el casamiento, viste, que nos sí, sale, sí, ¿no? Sí, sí, sí, surgen todas así las y virtudes. Y si, le va a tener que salir, si no. Sí. Le va a fluir, le va a fluir porque y cuando sí, llegue el hombre ahí con hambre, pobrecito, va a tener que algo hacer. No, ojo, cocina él, así que... Cocina él, cocina muy bien, así que vamos bien. ¿Vos no cocinás? Sí, yo cocino, pero a él le gusta sorprenderme y siempre algo me hace. Claro. Qué emoción. Muy bien. El primer mes te va a sorprender. El tercer mes te va a decir, mamita, a la cocina. Déjenme con la ilusión, por lo menos no la maten así. ¿Sabes qué pasa? Que no queremos que te desilusiones, ¿entendés? Entonces nosotros ya te vamos diciendo de antemano. Esa es otra de las virtudes que tenemos las mujeres, de adelantar lo que va a suceder. Mira, si quieres, te hace un cuadernito con una receta para que tenga. Bueno. Te recomiendo un par de cocineros, ahí cocinan muy bien. Tipo bueno, para estas noches que no te quiere sorprender él, sorprendelo vos. Bueno, está bien. Para que no tengas que salir corriendo al delivery. Claro, pasa la hora y hay cara de hambre, hay que hacer algo. Pero Meli cocina muy rico, me dijeron. Muy bien. Y le gusta cocinar. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que fue... Bueno, no sé si es una virtud, pero lo aprendí con mi papá, porque mi mamá nunca quiso enseñarme a cocinar. Mi mamá le huye a la cocina. No sé si es una virtud esa. Me parece que sí, huirle a la cocina. Sí, parte de las virtudes. Sí, sí. Bueno, es lo peor que hay que sobrevivir de alguna manera en la vida. Claro. Entonces, ¿huyendo de la cocina, decís? Bueno, a mi padrastro le encantaba cocinar y bueno, yo siempre estaba al lado de él y creo que de ahí surgió esta virtud que creo que es... cocinar o que me gusta cocinar. Y tus hermanos siempre... están agradecidos. Claro. Y mis hermanos están súper agradecidos. Todos varones. Todos varones, así que siempre están contentos de que surja algo nuevo. Y aprenden también, claro, siempre están cocinando. Así salimos de la opción de la hamburguesa y del churrasquito. Sí. Claudia, por favor. Lo feo de esto que uno cocina, ¿no? Y es que cuando te ven te dicen, ¿y qué comemos? ¿Viste? Claro. ¿Me puedes decir te ven como cosa? Una olla caminando, una olla con patas. Te haces la fama. Sí, bueno. A mí, yo hago postres siempre. Entonces cuando... vienen a mi casa y hacemos de comer algo, nos juntamos con gente. ¿Y qué hiciste de postre? Siempre es el mismo. Entonces, como que uno ya tiene el compromiso de tener que hacerlo. Capaz bueno, pero nos fuimos de la consigna, chicas. Bueno, no importa, pero estamos hablando de algo importante. reaccioné ahora. Así las chicas nos dicen, realmente. Claro, pues las chicas se van a ir sin contarnos. Hicimos la introducción, ahora digan una virtud que ustedes consideren que tiene la mujer. Y un defecto, así, igual sean leves con los defectos. Una virtud más. Más que nada la virtud. Sí. Poder encarar varios temas a la vez, poder enfrentar muchas situaciones a la vez. Creo que es la mejor virtud que tiene la mujer. Es verdad, sí, tal cual. Muy bien, Meli. ¿Sí? Saliste rápido, te dejamos que pases. Bien, Meli. No, sí, es verdad eso. Para mí es una virtud y es un defecto, porque siempre, ella lo puede hacer, que lo haga. Claro. Ojo. Sí. Es verdad. Quedas pegada. Quedas siempre pegada. Uno queda pegado, así que sí. Y sí. Y sí, pero bueno, y no una virtud, sino una cuestión media complicada que la mujer tenga. Un defecto, algo que no esté bien. En Facebook fue recurrente lo de la histeria. Por favor, a ver, cambien histeria, otra cosa. No tiene que ser de ustedes, cosas que digan, bueno, a veces las mujeres... Mi vienen. Amiga es... Yo conozco una mujer. Amiga. Que... No, sí. ¿Y qué podemos decir? Sí. Un defecto... Y un defecto. Suelo ser intolerable ciertas veces. No es capricho, pero suelo enfocarme mucho en un tema y los demás me dicen, bueno, pará, respira, dejanos que nosotros también nos asentemos y calmate, porque solo terminamos. No en la histeria, pero sí. Obsesiva, tal vez. Y es un defecto de la mujer ser obsesiva. Puede ser. La virtud de Claudia es que siempre nos trae el sabía qué de los martes, que toda la gente estaba esperando, supongo, desde diciembre, chicas, que levantamos la copita hasta que nos sentamos hoy. Sí, la gente espero que haya leído algo. Tengo que decir que yo la copita la levanté con Rodolfo acá. Ay, sí, me es había estaba en casa y la levanté también. A ver, Rodolfo. Llegó la pasada de facturas. No, la copita la levantamos solo acá. Claudia tiene esa hermosa virtud. Así que tienen tres sabías qué acumulado y graban no sé cuántas recetas. Sonamos. Bueno, pero vamos con el sabías qué, que bueno, justamente como estamos con el tema del Día de la Mujer, vamos a ver primero el sabías qué. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos de la vida, surgiendo por los secretos del universo. ¿Secreto? ¿Sabías qué? Bueno, sí, van a escuchar el sabías qué. En esta semana, por supuesto, les traje sobre el Día de la Mujer. ¿Por qué el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer? Justamente es un día que surgió en defensa de los derechos de la mujer y esto, o sea, una forma de reivindicar a la mujer. Y esto surgió a partir del siglo XX. Por eso mismo, esto se buscó el derecho a la educación igualitaria, a poder votar, a poder seguir peleando la igualdad en cuanto a sueldo, en lo laboral, porque, como todos saben, anteriormente, por el 1800, nuestras bisabuelas, tatarabuelas, no podían trabajar afuera, no podían llegar a una educación, ir a una escuela, ir a una universidad, ni hablemos. Y en muestra de todo esto, cómo se está reivindicando a la mujer, yo estuve viendo algunas personalidades de nuestra época, que realmente ahora hay muchas mujeres que se destacan, como por ejemplo la Princesa de Gales, o en Argentina, Gabriela Mistral, Eva Duarte Perón. Bueno, después ahí, hoy en día, bueno, está nuestra presidenta, o la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. O sea que hoy en día la mujer ha tomado un papel preponderante en la sociedad, y creo que es algo que también es para festejar, ¿no? Porque la verdad que más allá del credo, de la religión, del idioma, del país, yo creo que ante todo están los derechos de la mujer, la igualdad de la mujer, y el hecho de que también quería destacar, y que es un tema que lamentablemente está tan en boga, ¿no? Esto de la violencia de género. Yo les traje una pequeña historia de una mujer que decía, por ejemplo, hablar sobre la violencia machista, que es el diario de Sara. Dice, ¿qué dije? ¿Qué hice? 1000 preguntas sin respuesta. Sé que no debería haber vuelto después de la primera paliza, pero volví. ¿Por qué? Porque no creo que esto me pueda estar pasando a mí. Es imposible que alguien que me quiera pueda tratarme de esta manera. Y lo tomé como que es realmente lo que muchas mujeres por ahí hoy piensan. Y la verdad que después terminan como siendo noticia de asesinatos, de muertes. Y bueno, estaría bueno que la mujer aproveche todos estos talleres que hoy están haciendo en Pilar y tantos talleres que se dan en todo el país, porque a lo largo del país está esta campaña, y que pueda realmente defenderse, defender sus derechos, conocer sus derechos, y sobre todo defender su vida por el tema también de sus hijos, ¿no? Y lo más importante, que puede hacerlo, ¿no? Porque a veces uno tiene algo dormido, y cuando uno lo intenta, uno lo logra y sale adelante, tiene fuerza. También decía a lo largo de este diario, que yo lo estuve leyendo, no es muy largo para leerlo hoy, pero bueno, hablaba de un montón de cosas hasta que esta persona se decidió a denunciar. Pero también cuando empezó a denunciar, se encontró con mucha burocracia, se encontró, a pesar de que hay muchas leyes y que hay muchos, se encontró muy sola también, ¿no? Pero bueno, que a pesar de todo esto y de la lucha que tengamos que tener, una de las primeras beneficios, o una de las primeras cualidades que tenemos las mujeres, es esta de no bajar los brazos y seguir luchando. Así que bueno, a pesar de toda esta burocracia, de que se sientan solas en toda esta pelea, que sigan peleando, que no se dejen estar y que no se dejen golpear por nadie, ni que su dignidad sea pisoteada por nadie. Así que bueno, eso es lo que quería dejarles en este sabiaque. Qué bueno. Muy bien, aquí estamos de vuelta, y realmente todo lo que decía Claudia, que es tan una realidad hoy en día, ¿no? Tantas mujeres que padecen. Y muchas mujeres que realmente se animan a salir adelante, se animan a tener una voz sobre esta situación, a pedir ayuda. Muchas son socorridas, ¿no? Pero quizás tenemos otro rango de mujeres que no les pasan este tipo de cosas, que son mujeres que, bueno, que tienen una vida quizás familiar tranquila o normal. Normal digo porque no sufren de este tipo de violencias, sí. No sufren de este tipo de agresiones. O quizás son mamás, o quizás son mamás que están solas, o que están con un papá que las acompañe y las ayuda a criar a sus hijos. Pero son mujeres que dicen, bueno, pero yo no tengo nada preponderante, no tengo nada característico, no tengo nada, no ando con la capa por la calle, o no he sido reina, o quizás no tengo una preparación. Pero qué bueno entender de que uno puede ser una mujer que pueda marcar y ser parte de la historia, ¿no? Parte de la historia de su familia, parte de la historia de su vida. Y hay tantas características que uno como mujer puede tener y que puede dejar impregnado y puede dejar sellado en la vida de los que están alrededor, ¿no? Yo leía hoy en la Biblia la cantidad de mujeres que a lo largo de la historia de la Biblia han dejado una marca, ¿no? Han dejado impregnada su vida, ¿no? Y quizás uno puede ver en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, que mismo Jesús, él le dio lugar a la mujer, ¿no? Porque sí. Fueron las mujeres las que estaban al lado de él colaborando con su tarea de traer el reino de los cielos a la tierra. Eran mujeres las que estaban con él cuando él murió, eran mujeres las que estuvieron cuando él resucitó. Entonces realmente él fue uno de los, realmente él le dio lugar a la mujer. Porque en esa época la mujer no tenía ninguna importancia, mucho ni voz, menos, ni voto. Mucho menos, ¿no? Entonces qué bueno es entender de que uno realmente ha estado en la historia como mujer y puede seguir estando en la historia. Exacto. ¿No? Que Dios ha pensado en nosotras cuando nos creó como algo especial, no como la que está al lado, o la que, sino como algo especial. Realmente somos alguien especial que Dios ha amado, que ha dado todo y nos ha puesto características particulares y especiales para que podamos ser parte de una historia. Y si estamos en esta época de la historia, estamos con un propósito. Entonces, exacto, creo que tenés algo que vos vas a poder destacar y podés aplicar esa virtud en tu casa, en tu familia, donde trabajás, en tu barrio. Y qué bueno si a eso le podés sumar de que la vida espiritual tenga preponderancia y tenga un lugar en tu vida. Entonces va a ser que realmente tu marca sea mucho más fuerte. Exacto. Y pueda transcurrir a través del tiempo, ¿no? Así que bueno, ese es buenísimo, nuestro deseo. Y es verdad, ¿no? Y uno lo puede hacer. La gente se preguntará cómo puedo hacer. De principio con lo que uno tenga, ¿no? Quizás con ver la necesidad del otro, como dice las chicas que le gusta ayudar a veces, ¿no? Vos ves la necesidad, vas ayudando, vas saliendo y cuando te das cuenta, estás cambiando la vida y la historia de alguien. Exacto. Podés pasar a la historia, tal vez no como estás con estos nombres renombrados que dije en el Sabías Qué, pero sí vas a ser importante para al menos para las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Seguro. Aparte agradecidos porque Argentina, nosotras las mujeres tenemos mucho lugar, ¿no? Sí. Hay tantos países que aún la mujer hoy no puede ni siquiera levantar la cabeza. No. ¿No? Y ni uno hablar, está lejos de esa realidad. No. Sí, pero sí, por lo menos en Occidente estamos un poco mejor, en Oriente todavía se están luchando o están queriendo empezar a luchar, pero bueno, han matado y apedreado muchas mujeres, lo cual tenemos que repudiar, ¿no? La ONU ha hecho toda una legislación al respecto, pero bueno, todavía no ha alcanzado. Tenemos que aprovechar esta virtud que tenemos hoy acá donde nosotras estamos, ¿no? De que exacto, tenemos esa posibilidad de poder hacer, de poder hablar, de poder opinar, de poder trabajar, de poder generar un montón de cosas que en otros lugares no pueden, no. Pero bueno, nosotras sí podemos, entonces no nos quedemos, ¿no? Exacto. Podemos ser parte. Así que bueno, queremos hacerte una invitación especial. Este fin de semana estamos en el Centro Cristiano del Pilar, los viernes a las 19:30, los domingos a las 19, por ahora, horario de verano. Así que estamos en Esteban de Luca, casi colectora, ahí con el 510, con el 57, 203. Te deja ahí un puente antes del shopping y estamos detrás de una concesionaria de autos. Así que si realmente querés ser parte de esta historia, querés ser parte de algo diferente, querés que algo diferente pase en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, queremos invitarte porque hay muchas familias que experimentaron un cambio y sabemos que vos podés también ser una más. Así exacto, que te esperamos y así, aparte así conocés las crisálidas. Oh, ahí vamos a estar nosotras. Las tres en la puerta. Para recibirte. Sí. No, la puerta va a estar Chanita para recibirte. Sí, pero es como si fuera una crisálida. Sí, es parte de la vida. Así que bueno, queremos... Ahí, gracias. Margarita, fiel oyente del programa. Un beso a Margarita. Un beso a Margarita y feliz día de la mujer para esta semana. Y les damos un beso grande a todas las... A Lili también le agradecemos que vino. Ah, sí, Lili. Llegó, Lili. Ya no la podemos hacer entrar, ya nos tenemos que ir. Sí, ya nos pero bueno, un beso a todas las mujeres que nos escuchan. A los hombres también. Sí, un saludo. Por supuesto. Pero bueno, especialmente en esta semana. Sí. Le agradecemos a las chicas que nos han venido a visitar, a charlar con nosotros. Un saludo acá a Maxi, que me mandó un mensaje, pobre, y no lo saludé. Sí, a todos. No, yo le mando un saludo a mi amiga Susana, que se me fue a vivir al sur, un poco lejos para ir a tomar mate con ella, sí, seguro que nos va a estar escuchando, así que ella, su esposo, por su internet hija, nos puede seguir escuchando. Por supuesto que sí. Así que bueno, nos vamos, hasta el próximo martes a las 18 horas, porque cambiamos el horario. El horario, no se olviden que ahí van a estar las risitas a las 18 horas. Sí, a las 18 horas, así que bueno, nos vamos. Estudio 2, 105.9.